Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos Rock de Río y de La Espica FM. 24 del 9 del 2020, este jueves, estamos otra vez en vivo desde el espacio Carlos Alfredo para llevarles una nueva entrega de la música del rock a través de su historia. Este 16º programa de este año 2020. Hoy estaremos repasando la carrera solista del líder de Soda Stereo, el gran Gustavo Cerati, que ya no está entre nosotros lamentablemente, pero que dejó en su carrera artística un montón de canciones ineludibles para el rock. Luego seguiremos repasando, como tomamos el boleto a Uruguay, bandas nominadas a los premios Graffiti de este año 2020. Completaremos el repaso de discos nominados a la categoría de rock y blues con los trabajos de su último disco fresquito del año 2019, Afuera, de Hablan por la Espalda, y el último trabajo discográfico, séptimo disco de la banda, el disco Fango, de la banda 11 Tiros. Y al final, con la legendaria banda, los vamos a Estados Unidos de los años 90, Nirvana, liderada por el gran músico y cantante Kurt Cobain, que también muriera a esta tragedia edad que ha pasado con tantos músicos del rock a los 27 años. Me acompaña, como siempre, en control, producción y locución, Dante Gardo Carlini. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchen en la repe de Rock del Río, que va los días sábados a las 22:30. Un placer estar de nuevo aquí en el espacio Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, como decía Fernando, donde están los estudios de La Espica FM 90.7 Rock del Río. Y tenemos, como siempre, para repasar todas las vías de comunicación que Rock del Río ofrece a escuchas y a los músicos que quieran estar aquí integrando lo que es Rock del Río. Siempre estamos abiertos para cualquier banda que quiera acercarse y mostrar su trabajo. Seremos un canal de difusión a quienes se nos acerquen por el Facebook, por ejemplo, que es Rock del Río, Instagram también Rock del Río, el correo electrónico que es rockdelriosantalucia@gmail.com y por el WhatsApp al 098-660-892. Y bueno, como decía Fernando, vamos a arrancar con un gran músico argentino, con la historia nada más y nada menos de Gustavo Cerati, y esto lo quiero dedicar a las fans, Valeria, a la escucha número uno, a mi compañera Valeria, que también es fans y le encanta a Gustavo Cerati en todas sus etapas. Hoy estaremos dedicados a lo que fue la carrera solista, porque Soda Stereo ya estuvimos en algún momento, sí, repasando la historia. Recuerdo. Bueno, Fernando, si usted quiere, arrancamos. Arrancamos. Edgardo me sacó la palabra de la boca. Yo le iba a dedicar este programa a mi cuñada, o sea, a su compañera. Pero ya está, Edgardo ya se lo dedicó. Ya están dedíquelo las palabras, de su parte, las dedicaciones. También. Y arrancamos con lo nuestro, que es la historia y la música del rock, con el señor Gustavo Cerati. Besos al cielo, manos arriba. En paz descanse este gran músico argentino que yo en lo personal admiro mucho su etapa, tanto como Soda Stereo y su etapa solista. Arrancamos. Gustavo Cerati. Después de la separación de Soda Stereo, Gustavo Cerati, nacido en Barracas, Buenos Aires, el 11 de agosto de 1959, empezó su camino en solitario, que lo terminó de posicionar como uno de los músicos más importantes del país, Argentina. Amor Amarillo, su primer disco solista, se editó en 1993 y fue primero que grabó fuera del grupo el 28 de junio de 1999, le dio vida a uno de los discos más esperados desde la separación de Soda Stereo, Bocanada, con el que dio comienzo oficialmente a su carrera solista. Grabado en el estudio Casa Submarina y en Abbey Road de Londres, el álbum salió a la venta en el mercado argentino siendo disco de oro. El mismo contó con la participación de los músicos Flavio Etcheto en teclados, Leo García en coros y voz, Fernando Nalé en bajo y Martín Carrizo en batería, además de los arreglos en cuerdas de Alejandro Terán y la inclusión particular de una orquesta de 48 músicos convocada especialmente para la grabación del tema Verbo Carne. En Argentina, la presentación oficial del mismo se realizó en el Teatro Gran Rex durante 6 funciones a sala llena y con conciertos llevados a cabo también en el interior del país. Luego, en 2000, repetiría la presentación en Buenos Aires, pero esta vez con 2 funciones en el Estadio Obras. Bueno, para agregar unas cositas, influencias de Cerati. Para mí, él lo ha dicho, que es uno de sus ídolos, pero para mí, en los gustos de él, me pongo en el pensamiento del tipo de Gustavo, y Gustavo era muy fans, cuando era un gurí, de Luis Alberto Spinetta, y tiene influencias muchas a Spinetta. También me he informado que tiene una influencia y le quitaba mucho, y tiene mucha influencia en la guitarra, en la forma de tocar la guitarra y en el estilo, a uno de los guitarristas de Pink Floyd, el señor David Gilmour. Y bueno, es una cosita para agregar. Y ahora pasamos a las canciones. Escuchamos 2 canciones de Gustavo Cerati, de su etapa solista, Lago en el Cielo y Puente. Vamos, Segar. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Espacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. en el cielo. Oh, es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Algo que nunca sentiste. Así pasaba estos dos temazos de Gustavo Cerati, primero con la canción Lago en el Cielo y Puente, que para mí, en mi opinión y en mi reflexión, lo que doy entendido con esa letra, está inspirada y dedicada al público, a los seguidores de Soda Stereo, esta canción Puente de Gustavo Cerati. Seguimos con la historia y la música de Gustavo Cerati. En agosto de 2001 graba 11 episodios sinfónicos con producción de Diego Sáenz. Desembarca luego en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires con dirección de Alejandro Terán, ofreciendo al público un concierto verdaderamente atípico y conmovedor, con una excelente repercusión, perdón, de la prensa nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Pedro Ignacio Calderón, llevó a cabo la primera parte instrumental de la velada. El disco fue un éxito en México. Se colmó el Auditorio Nacional del Distrito Federal para ver a Cerati junto a una orquesta de 40 músicos locales. Después siguió el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Venezuela, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, de Santiago, Chile, y en tres shows en el Teatro Gran Rex de Mendoza, Argentina. Siempre con orquestas locales de más de 65 músicos en escena, Cerati volvía a ser de América Latina. A fines de noviembre del año 2002, sale a la venta Siempre es Hoy, su tercer disco solista de estudio, donde participaron importantes músicos invitados, como por ejemplo Charly García, nada más y nada menos, y Domingo Cura. Canciones elegidas, 9304, es el siguiente paso de la carrera musical de Gustavo Cerati. El disco recopila canciones de su carrera solista e incluye un DVD con todos los videoclips solistas realizados hasta el momento. Además, contó con el tema inédito Tu Locura. El álbum tuvo una doble edición en España y en Argentina. Y bueno, ahora seguimos con la música de Gustavo Cerati. Escuchamos dos canciones, las canciones Adiós y Vivo. Vamos con esos temazos de Cerati. Sentirte mejor. amor. Poder decir adiós. Es crecer. Que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, comprender la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana. No esperaba tanto resplandor. El fin de amar es sentirse más vivo. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar es sentirse más vivo. El fin Oh, comprender la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Temazos de Cerati, para agregar algo, él dijo una nota, me río porque es increíble, dijo él: ah, la gente que me dice, ah, es un maestro, Gustavo, tal fan, tal otro, y él sabe que dijo, yo no me considero un maestro, siempre me voy a considerar y voy a ser un aprendiz de la música, siempre voy a estar aprendiendo cosas nuevas con la guitarra y la música, escucho músicas de ahora y de antes, se refería en eso, en una nota, el gran Gustavo Cerati. Bueno, continuamos con el recorrido por la trayectoria de este gran artista argentino. Hacia fines de 2005 comienza a dedicarse enteramente a su nueva producción, Ahí Vamos, que se edita simultáneamente en Argentina y México el 4 de abril de 2006. El disco alcanzó el galardón de platino antes de su salida a la venta, al recibir pedidos por anticipado por más de 40.000 unidades en Argentina. Fue además excelentemente recibido tanto por la crítica como por el público. Aparte tenía amistad con Ricardo Mollo, el Sumo, actual vocalista y guitarrista de Divididos. Cerati comentaba que le prestaba las guitarras a Ricardo Mollo a Gustavo Cerati. Es más, cuando estuvo internado en la clínica en Argentina, muy bien se portó Ricardo Mollo y fue a visitarlo a Gustavo Cerati. Es más, Cerati lo invitó a tocar una canción que la eligió Ricardo. Dijo: Gustavo, no sé si cuál querés tocar, Ricardo, la más pesada. Y ya que dijo Ricardo Mollo, vamos a terminar con la mierda, Gustavo, vamos, quiero tocar el tema no recuerdo ahora, ¿cómo es? Ese que dice crimen, y eligió tocar ese tema, Ricardo Mollo acompañando a Cerati. Seguimos con la historia de Cerati y la música. Ahí vamos, es la vuelta a sus raíces con una concepción y estructura sonora que parte de la guitarra desde junio del 2006 a junio del 2007. La gira Ahí Vamos acumuló más de 60 shows por toda Latinoamérica. 8 nominaciones: Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Videoclip, Crimen, Ingeniería de Grabación, Interpretación, Crimen, Producción, Diseño de Portada, Canción del Año y Álbum del Año para la novena edición de los Premios Gardel a la Música Argentina, de las cuales ganó 7. Tal cantidad de nominaciones establece un récord, ya que nunca ningún álbum lo había logrado antes. Además, fue consagrado como el artista argentino más nominado a los Grammy y a MTV Latinos, ganando 3 Grammys en la categoría a Mejor Álbum de Rock Vocal, a Mejor Canción de Rock, además del Grammy como productor del disco de Shakira, y un premio MTV como Mejor Artista. El show cumbre de su historia solista fue el concierto que dio antes casi 200.000 personas el 10 de marzo del 2007 en Avenida Figueroa, Alcorta y Pampa, como cierre del ciclo de conciertos gratuitos Verano 07 Viví Buenos Aires, en el que tuvo el placer de tocar junto a uno de sus ídolos, como lo es el señor, que también es para descanse, Luis Alberto Spinetta, el Flaquito Spinetta. Fuerza Natural se trató de la consolidación artística de Cerati. El disco fue grabado y mezclado en unísono por el ingeniero de sonido Héctor Castillo, quien trabajó con Pete Townshend, David Bowie y Lou Reed, entre otros. Fuerza Natural anticipó todo lo que vendría después: un viaje, una sucesión de historias, folk, pop, firmeza de rock, cabalgata psicodélica y la calidez de los sonidos acústicos. En Fuerza Natural, Gustavo Cerati resume su trayectoria y propone nuevos recorridos, planteando en su trayecto diversos matices, climas, y Estados de Ánimo es sin duda su disco más libre y el que alcanzó a mayor cantidad de público fuera de su órbita. El 16 de mayo del 2010, cuando finalizaba un concierto, una gira en Caracas, en Venezuela, Cerati se desvaneció lamentablemente y cayó en un coma después de 4 años de luchar, internado sin señales de recuperación. El 4 de septiembre de 2014 falleció lamentablemente Gustavo Cerati a los 55 años de edad bajo un paro cardiovascular respiratorio. Nos despedimos de este gran artista con las canciones Paseo y Moral y Zonas de Promesas.